En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 14 de junio de 2017, con mucho calor, por encima ya de los 30 grados. Y encantados de que nos hayas elegido a través del 101.4 en Teleelch en Radio Marca. También te saludamos desde la gran pantalla en Teleelch y desde donde nos escuches también a través de nuestro portal multimedia o nuestra app teleelch.es. Muy buenas tardes, bienvenidos. Jorge Cordero es el nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol. Acaba de anunciarse por parte del presidente del Elche en una reunión que se ha producido hace un rato en el Estadio Martínez Valero y donde se ha votado. Algunos han votado que no, porque la presencia de Cordero se une directamente a la de Quique Pina. Recordemos que en la actualidad Jorge Cordero estaba realizando las funciones de scouting en el Cádiz, formando parte del equipo de trabajo de Quique Pina, que siempre ha contado con él allá por donde ha pasado, en el Ciudad de Murcia, Granada y ahora en el Cádiz. En cada uno de esos equipos ha realizado labores de secretaría técnica, aunque recordamos que también durante un año y medio ejerció como director deportivo del Cádiz en la temporada en que el conjunto andaluz acabó líder destacado del grupo cuarto de segunda división. Diego García coincidió con Jorge Cordero en el Cádiz. Pero desde luego no ha sido precisamente una solución salomónica. Vamos a contar en unos minutos con uno de los consejeros del Elche Club de Fútbol, con Jaime Oliver, uno de los que ha votado en contra de esta decisión y que para nada está de acuerdo en lo que puede suponer no solo el desembarco de Jorge Cordero, sino, digamos que en la sombra del propio Quique Pina. Lo vamos a contar enseguida, sin duda en un miércoles sin duda importante, donde se empieza a poner desde este Consejo de Administración pues esa primera piedra para el nuevo proyecto de Segunda División B. El presidente ha dicho que todavía no se ha hablado de entrenador, que Jorge Cordero vendría en solitario, no con Mantecón, como se ha comentado en otro medio de comunicación, que para eso hay otros que podrían realizar esa función en la Secretaría Técnica dentro del club, como el propio Edu Albácar, que todavía tiene 3 años más de contrato dentro de esa Secretaría Técnica. Hacemos una pausa y entramos ya con nuestro primer protagonista de hoy. Hola, tengo una habitación reservada. Bienvenido. Le vamos a dar una suite con jacuzzi y vistas al mar. A todos nos gusta que nos sorprendan. Llévate un Skoda Fabia con aire, Front Assist, pantalla táctil, Bluetooth y toda la tecnología alemana. Y con el seguro gratis durante un año. Skoda Fabia con todo desde 8.800 euros, más por menos. Te esperamos en Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Premium Sport Café sigue creciendo. El mejor salón de juego y apuestas deportivas en Elche, Crevillente, Alicante y muy pronto en Novelda. Con pantallas gigantes para ver tus partidos favoritos y precios especiales en cafetería y gintonería. Premium Sport Café en Elche, Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. En Crevillente, carretera Crevillente, frente a Brico de Pot. En Alicante, en Gran Vía, junto a Ibermutuamur. Y próximamente en Novelda, en Plaza Santa Teresa Jornet 15. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? Talleres Hermanos Bri, los especialistas, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones de chapa y pintura, recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Haz de tu pasión tu profesión. Footcoach 10 Formación. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación. Cursos oficiales por la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigue el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández. También cursos especiales de director deportivo, entrenador de porteros, fútbol base formativo, scouting. Toda la información la tienes en Facebook y en www.foodcoach10.es. La solución a todos tus problemas de limpieza tiene un nombre, Limpiezas Agulló. Contrata el servicio de limpieza para comunidades y garajes y te regalamos un mes de limpieza gratis. Limpiezas Agulló, no lo dudes. Infórmate sin compromiso en calle Antonio Moya, Albadalejo 31, Elche, en el 96-664-0202 y en limpiezasagulló.com. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Ita y Port te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Ita y Port. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Tecnología, sensaciones al volante, una nueva forma de conducción. Ankara Motor te invita a conocer las grandes ofertas gama 2018 en la serie 60 Volvo Premium Edition. Gran equipación. City Safety. Controles por voz. Navegador. Equipo Sensus. Motor de 152 caballos. Volvo S60 por 24.800 euros. V60 25.900 euros. Y V60 Cross Country por 27.750 euros. Ven a Ankara Motor, concesionario oficial Volvo. En Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera Ocaña número 40. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo, 1:30, una hora más si lo escuchas en redifusión. Como digo, hace muy poquito se ha conocido que el Consejo de Administración ha decidido, y creo que de manera no unánime, la contratación de Jorge Cordero como director deportivo. Cuando uno piensa en Jorge Cordero, pues piensa, yo no hablo del profesional, puede que sea un buen profesional, además fue jugador hace 20 años aquí en el Elche Club de Fútbol, pero indiscutiblemente piensa en quién ha sido su jefe durante los últimos años en el Ciudad de Murcia, en el Granada y ahora en el Cádiz, que no es otro que Quique Pina. Quique Pina, vamos a decirlo de una manera sibilina, ha tenido mucha suerte con los equipos en los que ha estado. Casi todos o han ascendido o lo han hecho de una manera pues extraordinariamente efectiva o no han descendido en las últimas jornadas. Y bueno, pues aquí sabemos lo que pasó en el playoff del Granada. ¿Os acordáis, no? Jugadores recibiendo llamadas de un tal Quique Pina el día del partido, un tal David Sánchez que no juega cuando era un hombre importante para Bordalás. No vamos a entrar en eso, insisto, porque tenemos a Jaime Leber, miembro del Consejo de Administración, que ha estado en el ojo de huracán mucho tiempo al formar parte de este Consejo de Administración y ser uno de los señalados junto a Paco Sánchez de la anterior directiva de José Sepulcre. Y bueno, yo le agradezco su presencia aquí porque acaba de salir de esa reunión del Consejo de Administración donde se ha decidido la designación de Jorge Cordero como director deportivo. Jaime Oliver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que hay que decir es que no ha habido quórum, ¿no? No ha habido unanimidad para elegir a Cordero. No ha habido quórum, pero cuando las cosas ya llegan a un consejo cocidas y guisadas, poco te vale un voto en contra. Uh-huh. ¿Ha habido muchos votos en contra o solo el tuyo? Solo el mío. Uh-huh. ¿Por qué entiendes que Jorge Cordero no es una buena opción? Porque para mí es la preparación del desembarco de Quique Pina y su equipo. Entonces yo considero, evidentemente, que no es el director deportivo que tiene que tener Elche en estos momentos. Cuando yo propuse en concreto, de esta semana pasada, un director deportivo que sí que podía ser el director deportivo ideal para Elche. Jorge Cordero, te puedo asegurar que estaba decidido hace ya 15 o 20 días por parte de los que han decidido en los últimos meses todo el devenir del Elche. Y bueno, cuando te sientes impotente en un consejo de administración en el que no te hacen ni puñetero caso, y hay dos señores que hacen y deshacen todo a su antojo, bueno, más que dos señores, uno en concreto, que es el que hace y deshace todo a su antojo, es el que lleva al Elche a Segunda B, y te encuentras que eres culpable de un descenso a Segunda B, que no me quito ninguna culpa, porque lo primero que tengo que haber hecho es haber dimitido en su momento y no haber continuado en un consejo en el que yo era una voz crítica en contra de muchas de las cosas que se hacían allí. Cuando yo en febrero ya propongo que se cese al entrenador, no llegaba a tener ni por asomo el pensamiento de que en estos momentos estuviésemos en Segunda B. Yo en febrero quería cesar al entrenador porque veía que todavía teníamos posibilidades de meternos en un playoff. Veía el equipo que estaba físicamente muy mal, que se estaban haciendo una serie de planteamientos en los partidos que no cuadraban. Y yo no soy ningún experto en fútbol, ni sé de fútbol, pero tampoco hace falta saber mucho cuando llevas muchos años viendo fútbol para ver que exactamente el equipo tiene una línea. En febrero lo dije. Bueno, me trataron en pocas palabras como de loco, como de lo que fuese. Dije, bueno, mientras mantengamos la categoría, ahí estamos. Posteriormente, cuando se cesó a Toril, yo fui el primero que dije también que ya en esos momentos que si, o se daba un buen revulsivo y se cambiaba totalmente la tendencia del equipo, o más valía que no hiciésemos nada. Se optó por la opción de Vicente Parra. Yo Vicente Parra lo considero un profesional muy bueno, pero Vicente Parra, pues a lo mejor viene de entrenar en tercera división, nunca había tenido esa responsabilidad de estar en segunda división, con un equipo, unos jugadores muy hundidos física y anímicamente. Bueno, mi opción fue la de traer otro entrenador con más carácter o con que le diese otro aire al equipo. También se me ignoró totalmente en el tema. Y claro, y ya lo que clama al cielo es que en los últimos partidos pues hayan sugerencias sobre quiénes tienen que jugar y sobre quiénes no tienen que jugar el partido. Porque si hay sospecha de algo, que si hay sospecha de no sé qué y que si hay sospecha de mil cosas. Y entonces, claro, cuando empiezas a sugerir jugadores que tienen que jugar, pues bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Y quién hace las sugerencias de quién tiene que jugar? ¿De quién hace las sugerencias? Directamente el presidente. El presidente. Cuando te refieres que hay un culpable directo del descenso a Segunda División B, ¿te refieres a Diego García? Sí, sí, totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es el que ha hecho y ha deshecho lo que le ha dado la gana en los últimos meses en ese club. O sea que, como muchos piensan, no es Pepe Sepulcre el que ha hecho y deshecho en los últimos meses. No, no. La gente piensa que a lo mejor Pepe Sepulcre es el que ha hecho y ha deshecho. Yo lo que sí te puedo asegurar es que Pepe, lo que ha podido hacer en los últimos meses en favor del Elche ha sido para ayudar al Elche. Si Pepe en un momento determinado ha estado apoyando para comprar créditos y aprobar el concurso del Elche, no era ni más ni menos que por salvar económicamente y sacar al Elche adelante. Y bueno, tal vez se ha confiado demasiado en la gente que no tiene que confiar y que realmente se ha descuidado en el tema deportivo, o más bien no quiero pensar que haya habido una provocación de la situación en la que estamos ahora. Uh-huh. ¿A Diego García lo pone Pepe Sepulcre? Sí. O sea que le traiciona Diego García a Pepe Sepulcre. Hombre, yo a Pepe Sepulcre en su momento, cuando propuso a Diego García, yo ya le dije que yo no estaba de acuerdo con Diego García. Le dije en pocas palabras que era como meter un poco el zorro dentro del gallinero. Y Pepe me dijo, bueno, no, pues todo el mundo sabemos quién es Diego, pero bueno, pero vamos adelante porque a ver si profesionalmente nos puede aportar algo y demás. Bueno, dije, Pepe, allá tú, eres tú el que te estás jugando el dinero y eres tú el que tienes que en un momento determinado decidir quién es el que tiene que estar ahí al frente uh-huh. del Elche. Para ti, el que se firme a Jorge Cordero, un hombre de confianza de Quique Pina, ¿supone que Quique Pina será el que se haga cargo de la dirección deportiva? Estoy completamente convencido. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, en estos momentos el Elche está en una situación crítica, económica, porque tenemos aprobado un convenio que falta que se ratifique en la Junta General, pero el convenio prácticamente, si no hay ningún problema, en la Junta General se ratificará. A continuación, nos encontramos con que en el momento se ratifique ese convenio, al día siguiente hay que empezar a hacer pagos, por ejemplo, 1 millón de euros a Hacienda. Porque mientras no esté aprobado ese convenio, Hacienda está esperando. Al día siguiente hay que hacer ese desembolso. Por otro lado, también somos un poco más papistas que el Papa dentro del Elche, porque ni el Hércules ni el Valencia se están preocupando tanto de la sanción de Bruselas, y en el Elche nos estamos preocupando mucho de la sanción de Bruselas y de los 4.100.000 que tenemos que avalar. Hay alguien que tiene que avalar esos 4.100.000 o ponerlos en su momento. Desde la parcela económica del Elche estamos diciendo que el que venga al Elche, aparte de hacerse con la mayoría de las acciones, tendría que hacer unos ingresos o una inyección de dinero para poder cubrir todas las necesidades y poder cubrir el convenio y seguir adelante, entre 4 y 5 millones de euros. La bajada a segunda B a lo mejor puede tener esa carencia que a lo mejor nos va a permitir el pagar menos, pero los compromisos que hay adquiridos hay que hacerle frente a ellos. Con toda esta situación, si alguien viene a echarte una mano, no es a cambio de nada. Y cuando ya empezamos poniendo un directo deportivo en el que viene prácticamente impuesto por el mismo señor de siempre, que ya se lo ha cocido entero, se lo ha comido entero, y te llega y te dice, vengo a que se me ratifique mi director deportivo. Pues yo voto no. Bueno, pues uno más. Estás hablando del presidente. Exactamente. Y te mete un director deportivo que sabemos todo el mundo, que forma parte del equipo de Quique Pina, y sabemos todo el mundo cómo están los temas económicos. Pues en estos momentos, si hace 3 o 4 meses las acciones de los accionistas mayoritarios podían valer un dinero porque estábamos en segunda división y teníamos tenían ellos unos activos, en segunda B esas acciones valen cero. Con lo cual los principales perjudicados han sido ellos, que encima han apostado por sacar adelante un convenio y se van a encontrar ahora con que a cambio de ceder una dirección deportiva o de ceder ciertas direcciones del club, pues alguien se va a meter por dentro y que, bueno, va a ser el que va a regir en los próximos años el club. La gestión deportiva, si como tú dices, aunque el director deportivo Jorge Cordero la asumiría, digamos, desde la sombra aquí, que Pina supone económicamente algo para el club, es decir, ¿se ha comprado esa dirección deportiva? No lo sé, porque dentro del hermetismo y secretismo que rodea al presidente, no sabemos si ha pactado con el diablo o con quién ha pactado. Lo que sí que te puedo asegurar es que hoy en el Consejo hemos estado hablando y se ha comentado de que si nosotros ahora estamos aquí, hemos sido la colla, hemos sido criticados. Yo en concreto, ya lo sabes tú, ya mismo he empezado diciéndolo, yo con este consejo decidí dar un paso al lado, ya estaba muy quemado estando delante, di un paso al lado y más o menos preferí no estar ahí en el candelero todos los días. Entonces, con todo esto, ¿qué te quiero decir? Nosotros hemos dicho que lo ideal sería que ahora nos marchásemos todos en bloque, todos los que estamos en estos momentos, y que los que viniesen detrás no oliesen ni a Sepulcre, ni a Quique Pina, ni a Diego García, ni a nadie, y que nos fuésemos todos. Y evidentemente el director deportivo no puede ser un señor que impongamos nosotros. El director deportivo debería ser un señor que no pertenezca a ningún estamento o, como decíamos, o a ningún equipo ya preestablecido. Que debía ser un director deportivo que fuese una persona ajena a todos los que somos nosotros, que no tenga ningún interés con nosotros, y que ese fuese el que realmente llevase el equipo adelante. Puesto que nosotros los tenemos que marchar todos, y en Elche hay mucha gente que puede hacerse cargo dentro de un consejo de administración de Elche. Lo que sí que está claro es que, evidentemente, no vamos a salir todos corriendo y vamos a dejar el club sin nadie al frente. Y, evidentemente, cuando salgamos dejaremos gente, o intentaremos dejar gente con una cierta garantía. Pero, claro, todo el camino que llevamos y lo que yo estoy presenciando y todo lo que me hace presentir hacia dónde vamos, es lo que tú has dicho. Aquí a un desembarco por parte del equipo de Quique Pina y que, bueno, pues a lo mejor puede ser hasta beneficioso porque sabemos que es un equipo que te sube a los equipos de segunda, B a segunda y después te lo sube a primera. Bueno, pues no sé, a lo mejor no es tan malo como estamos pensando, pero particularmente no me gusta. No está sobrado el Elche de prestigio como para confiar en esta persona. Otra cosa son los resultados deportivos, que, como digo, suele tener bastante suerte, por dejarlo ahí. Estoy de acuerdo en lo que dices. Tenéis que marcharos. No se van a marchar, o no os vais a marchar. ¿Tú lo vas a hacer? ¿Tú vas a presentar tu dimisión? Yo mi dimisión se la presenté ayer y se lo dije a Pepe, que quería dimitir. Pepe me dijo que esperase unos días y que meditase más las cosas. Ayer, particularmente, yo tuve un enésimo enfrentamiento directo con el presidente del Elche, en el que le manifesté que no estaba de acuerdo con él. Recibí una llamada por parte de él a última hora de la noche diciéndome que si no estaba a gusto en un consejo que dimitiese. Y le dije que precisamente por pedirme que dimitiese para dejar el camino libre era por lo que me iba a quedar precisamente en el club, para intentar por todos los medios que no haga él las cosas a su manera de hacerlas. ¿Tú entiendes que no debéis, que los que habéis estado formando parte del Consejo de Administración, unos con más decisión y otros con menos, no podéis seguir y no sois las personas idóneas para ilusionar a la afición? Sí. Debemos de marcharnos todos, pero todos. Y que no entre ninguno más de los que estábamos. Debemos de marcharnos todos. Pero claro, si se van a marchar unos y se van a quedar otros, estamos exactamente lo mismo. Entonces lo que debemos hacer es, en bloque, los seis consejeros que somos, dimitir en bloque y marcharnos los seis. Y que entren seis consejeros nuevos, siete, los que tengan que ser, que entren totalmente nuevos, que no huela a nada de lo que hayamos hecho nosotros anteriormente. ¿Y como tú, hay algún miembro más del consejo que piense así? No es del consejo, es el secretario, Juan Pascual. Que Juan Pascual no es consejero, pero también piensa exactamente de la misma forma. Además, él ha sido precisamente en el que el Consejo de hoy ha manifestado el que nos marchemos todos sin dejar ningún rastro ni olor nuestro por ningún sitio. Bajo tu punto de vista, ¿eso sería lo mejor para el Elche? Sí, pero con que entre alguien con una capacidad de gestión, con una capacidad de gestión deportiva y económica buena para sacar al Elche de donde está. ¿Hay algún grupo de verdad, algunos accionistas que se hayan reunido, que de verdad hayan o entiendas que vayan a dar el paso al frente? No. No. Los accionistas son los mismos de siempre. Se han reunido. Pensaban de alguna forma sacar el tema adelante. Pero, claro, cayendo a segunda vez. No están dispuestos. Hace falta alguien que inyecte mucho dinero. ¿Y la opción Skyline? Bueno, la opción Skyline es que como nunca me la he creído. ¿Por qué? Porque Skyline es como un ente que vuela, pero yo físicamente no he tenido el placer de verlos. Porque cuando se les pidió que acreditasen realmente que estaban ahí, no lo acreditaron. Digamos, por ejemplo, el famoso día de la subasta que se iba a hacer en el notario y demás, y que al final se anuló esa subasta. Si estaban aquí los señores de Skyline, que habían venido de no sé dónde, de algún país árabe por ahí, con sus cheques y demás, y para hacer frente a la subasta, podrían haber venido a cualquier programa de radio o cualquier sitio y haber enseñado los cheques y haber dicho, señores, aquí están los cheques, pero nos han fastidiado la subasta. Pues eso era lo lógico. Pero como esos señores nada más hacen que aparecer de vez en cuando en las redes sociales y alguna foto que tiene más de Photoshop que de otra cosa, diciendo que son Skyline, pues yo, como nunca me lo he creído, pues te puedo decir que sí. ¿Puede ser una opción? Pues, hombre, si existen, podría ser. ¿Cuál es el papel de José Sepulcre en estos momentos? ¿El papel? Pues, bueno, yo ayer hablé con él, me pareció que está bastante pues abatido con el tema. Pepe está bastante fastidiado porque se está diciendo mucho que él ha estado detrás de todo el tema. yo te puedo asegurar, y evidentemente no me va a creer nadie porque esto es así, pero Pepe no ha tenido que ver en la debacle del Elche de los últimos meses, sino todo lo contrario, ha intentado por todos los medios ayudar a sacar al Elche adelante, pero desgraciadamente el equipo que ha tenido no ha estado a la altura. Pero él dijo públicamente hace una semana que, y hablaba en primera persona, iban a tratar de hacer una plantilla fuerte, de pagar la próxima temporada, es decir, hablaba casi casi como un presidente. Sí, porque no estoy yo en la cabeza de Pepe, pero me imagino que Pepe en su momento confiaba en algún inversor o alguien que viniese y que aportase, pues a lo mejor, ese dinero o eso que pudiese hacer falta. Es lo mismo que, por ejemplo, Pepe lo primero que pidió es que en uno de los puntos del orden del día de la Junta General figurase el cese de todo el Consejo de Administración. Evidentemente es porque alguien vendría y pondría a su equipo. ¿Qué crees que va a pasar a partir de ahora? Pues me gustaría ser más positivo de lo que voy a ser, pero lo que va a pasar a partir de ahora, pues que nos vamos a encontrar forzados a una dirección deportiva que va a meter a sus jugadores, va a dirigir el equipo deportivamente. Económicamente, no sé cómo vamos a ir, porque yo no considero que yo no voy a estar y no sé cómo vamos a ir, y que lo único que espero es que esa gestión deportiva, si es la que se ha realizado en otros equipos, pues hombre, que sea el bien para el Elche, que podamos subir a segunda, subir a primera, pero yo no hipotecaría el club a ciertos equipos y a cierta gente. ¿El entrenador quién va a ser? No lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, no. Alguien lo sabrá ya, como siempre. Porque primero era el director deportivo. Eso es lo normal. Claro. Entonces, ¿el entrenador? Ni idea. ¿Se ha hablado de Vicente Mir? Sí, bueno, se ha hablado de Vicente Mir. A mí, por ejemplo, es un entrenador que me agradaría, que me gustaría mucho. Además, con el director deportivo que yo propuse, estaba de acuerdo con Vicente Mir, porque yo propuse y presenté un currículum de un director deportivo que para mí era una persona neutral, que no olía ni a sepulcrismo, ni a Quique Pina, ni a nadie. Claro, ese director deportivo es que poco más o menos que ni se miró el currículum de ese señor. ¿Y era? ¿Eh? ¿Y era? José Manuel Bartra, me parece que era. No tengo ahora exactamente aquí porque no me acuerdo muy bien del nombre, pero era José Manuel Bartra. Que además, bueno, yo tengo mucha amistad con Antonio Calzado. No sé si sabes, bueno, Antonio Calzado es director deportivo de la Real Sociedad para Exterior. Y bueno, y yo todas las cosas me apoyo mucho en él. Llamé a Antonio, me dijo Antonio, este es el director deportivo ideal, porque claro, si tú no sabes de fútbol, tendrás que apoyar en los que saben de fútbol y en los que saben por dónde va el tema, ¿no? Me dijo, este es el director deportivo ideal. Se habló con él, se le comentó la posibilidad de que a lo mejor Vicente Mir, si no clasificaba al Murcia, pudiese venir, y dijo que estaba completamente de acuerdo y que era un entrenador que podía ser muy bueno para el Elche. Como las decisiones, te digo, por desgracia, por suerte, no las tomo yo, se ha decidido por un director deportivo, que ya sabemos de dónde viene, y él será el que decida, el entrenador que tenga que venir. Uh-huh. En segunda división B, ¿qué ingresos va a tener el Elche Club de Fútbol? ¿Con qué cantidad supuestamente se puede contar? Supuestamente, en segunda B podemos contar con 3 millones y medio de euros de ingresos. ¿Pero cuentas este año la ayuda del descenso? Sí. ¿Que es 1.800.000? 1.800.000 o por ahí. O sea, contando con esa ayuda y también con lo que queda el traspaso de Sergio León. Sí. Bueno, no entra parte del presupuesto, lo que queda el traspaso de Sergio León, pero bueno, pero sí que formaría parte para hacer frente a los gastos que hay. Por supuesto, estamos hablando que son ingresos y gastos del ejercicio. Lo de Sergio León es un dinero que falta que ingresar de la temporada pasada. ¿Tú ves al Elche luchando por el playoff y sobre todo porque lo que te puede medio garantizar un poquito más de llegar fácil es la primera posición? Hombre, si se hace un buen equipo y si el director deportivo acierta con los fichajes y con el entrenador, que sea un entrenador que pueda llevar el equipo, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ya sabemos en el Elche, en la anterior época de Segunda División B, que también la viví en mis propias carnes, en aquella época, ya vimos que el Elche durante 2 años seguidos o 3 estuvimos jugando el playoff de ascenso, y con la mala suerte de Leganés, con la mala suerte que tuvimos muchas veces. Las Palmas. Las Palmas y cosas de estas. Pero bueno, yo estamos hablando de que hay 4 plazas para 80 equipos. Son muchos equipos para 4 plazas. Entonces, conseguir ser los primeros, o lo haces muy bien, o lo haces muy bien, o no vas a estar ahí. Y económicamente, si llega la deuda de Bruselas, ¿cómo se va a hacer frente? Porque el presidente decía aquí hace un par de semanas que habría una ampliación de capital y que los accionistas se harían cargo. ¿Tú ves esa posibilidad? No, no, porque no creo que los accionistas vayan a hacer una ampliación de capital y aportar 4 millones y pico de euros, porque, hombre, no creo, no creo. ¿Y cómo se haría frente a esa deuda? ¿Cómo se haría frente? Pues precisamente vendiendo la dirección deportiva, que es lo que no sabemos. A lo mejor se vende la dirección deportiva a cambio de unos avales o algo para esto. Pero nosotros no lo sabemos, porque esto es top secret. ¿Alguna otra cosa te gustaría comentar? No, aclarar. Yo simplemente es, por lo menos, que la gente o el aficionado sepa exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que ha ocurrido para que el equipo se haya hundido en estos últimos meses. Y que haya pasado lo que ha pasado, que evidentemente nadie esperábamos que estuviese en segunda B y que esperábamos que a nivel deportivo se hiciese una gestión totalmente distinta. Pero lo que has dicho antes es que a mí me parece muy grave. Has acusado al presidente del Elche de ser el principal responsable porque influía en las decisiones del entrenador para poner a ciertos jugadores. Sugería. Sugería. Yo no he dicho que dijese él, pero sugería. Entonces, claro, si tú eres el director deportivo en su momento o eres el entrenador y yo te vengo contándote, este no, porque este me sospecho que a lo mejor puede estar tocado por no sé quién. No, este tampoco, este no. Estás realmente descartando a lo mejor una serie de jugadores y estás haciendo que te pongan otro. O sea, no es que hayas hecho la alineación, porque claro, es muy difícil a lo mejor el decir que has hecho una alineación. ¿Y a quién se lo sugería? ¿Al entrenador? Al entrenador. O al director deportivo, porque en su momento tú sabes que tanto Toril como Chuti tuvieron un enfrentamiento porque el presidente con Chuti hablaban mucho de que jugadores tenían que jugar y que jugadores no tenían que jugar. Y cuando Chuti iba y sugería a Toril el tema, Toril se enfrentó a Chuti diciendo que no estaba de acuerdo con que le estuviesen sugiriendo e imponiendo a los jugadores. ¿Y el presidente sabe de fútbol? No. Bajo mi opinión, no tiene ni idea de fútbol. Ahí lo dejamos. Te agradezco tu presencia hoy. Sé que no será fácil reconocer todo lo que has reconocido. Creo que has dicho alguna que otra cosa muy importante, como que deberíais iros todos, que creo que sería lo mejor para el Elche Club de Fútbol. Y bueno, pues veremos qué es lo que sucede en un futuro muy cercano, porque cosas van a suceder. Yo creo que van a suceder. Jaime, gracias por venir. A ti, Paco. Vamos a escuchar al presidente, a Diego García, a la 1:05, cuando ha salido de esa reunión para confirmar, en una rueda de prensa improvisada con todos los compañeros, el fichaje de Jorge Cordero como nuevo director deportivo del Elche. Bueno, buenos días. Acabamos de finalizar un consejo de administración en el que hemos acordado el nombramiento, la designación de un director deportivo para esta temporada que entra. El director deportivo será Jorge Cordero. Por dar algunas notas de su currículum, ha sido jugador de fútbol que debutó de la mano de Fernando Vázquez con el Mallorca en el Santiago Bernabéu. Fue jugador del Elche Club de Fútbol, ascendió con el Elche Club de Fútbol de Segunda División B a Segunda División A. Ha estado vinculado con el Granada, con el Cádiz y con otros clubes. De hecho, yo coincidí con él en el Cádiz siendo secretario, cumpliendo las funciones de director deportivo. Confeccionó la plantilla de ascenso a segunda división del Cádiz Club de Fútbol en la temporada que yo estaba allí. Yo ha sido una persona, esto del fútbol al final siempre son detalles de confianza. Estamos en una situación en la que no podemos fallar y he propuesto a este director deportivo, porque he trabajado con él, sé de su honradez, de su profesionalidad, sé cómo trabaja y eso me ha hecho apostar por él. Lo he sometido al Consejo de Administración y tengo la aprobación. La misma propuesta ha sido informada a los máximos accionistas y bueno, ellos nos han trasladado que esta decisión es del Consejo de Administración y somos nosotros los que tenemos que decidirla. Y así se ha hecho. Y nada más, yo creo que o mañana o pasado mañana convocaremos a la prensa para su presentación, que lo conozcáis, y a partir de este momento pues a trabajar la nueva temporada. ¿Jorge Cordero viene solo? Sí, sí, sí. Bueno, creo que hoy había algo, o alguien ha comentado que venía con otra persona. Yo creo que hablar de otras personas para la seguridad técnica realmente es una falta de respeto para los que tenemos en la casa. Sabéis que en la Secretaría Técnica ahora mismo hay otras personas, con lo cual bueno, va a venir Jorge Cordero como director deportivo, y una vez que conozca lo que tengamos en la casa, veamos nuestro presupuesto y a partir de ahí veremos si hace falta alguna persona más o no que se incorpora al área deportiva, pero de momento quien viene es Jorge Cordero. ¿Y Jorge Cordero va a dar el visto bueno para que Vicente Mir sea el nuevo técnico del Elche? ¿Cómo está eso? Bueno, el tema del entrenador efectivamente será algo que tendrá que decidir él, tendrá que poner unos entrenadores, unos candidatos encima de la mesa y será él el que comience. Sé que hay en las redes sociales y en la prensa nombres de entrenadores, pero este club no se ha movido con ningún entrenador ni ha hecho ninguna gestión. Tenemos que empezar la casa por donde se tiene que empezar, por el director deportivo, y que él decida con la consulta al Consejo de Administración de qué entrenador es el adecuado. ¿En qué plazo más o menos puede estar el entrenador? No lo sé. El director deportivo se incorporará mañana o pasado y a partir de ahí pues yo creo que una semana, no creo que más. Bueno, pues esta ha sido la mini rueda de prensa. Una vez finalizado esa reunión, como digo, al filo de la 1:05, 1:10, yo ya me tenía que... Yo me vine 10 minutos antes porque claro, si no, no llegaba al programa, pero ahí estaba esa confirmación de Jorge Cordero como nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Sobre todo con las acusaciones de Jaime Oliver, actual miembro del Consejo de Administración. Pues lo iremos viendo con el paso de las horas y de los días. Igual no pasa nada, igual se marchan todos. Lo que está claro es que muchos, si tenían dudas, ahora se les despejan. Es la opinión no de cualquiera, sino de un actual miembro del Consejo de Administración que ha estado en esa votación de Jorge Cordero, que insisto, que contra Jorge Cordero yo particularmente no tengo absolutamente nada y puede ser un buen tipo y un buen director deportivo. Pero claro, hipotecas de verdad, como dice un consejero, la dirección deportiva a cambio del precio de la multa, desembarca aquí todo el equipo de Quique Pina. Ojo que esto es muy serio. Y esto es el Elche Club de Fútbol. Mañana, siguiente capítulo. Habrá más. Gracias, saludos, buenas tardes, feliz tarde. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.